Artistas. Amigos, los saluda Iván Villajoy. Oyentes. Hola, me llamo Lina. El sonero te pone toda la música que a ti te gusta. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Los Soneros a disfrutar de una nueva ola en la radio en Colombia. Aquí estamos en estos maravillosos minutos de programa Los Soneros a través de esta maravillosa y fantástica emisora. Para nosotros es un gusto acompañarte en estos soneros. ¡Qué rico! Saludar a toda la gente en esta maravillosa región y a través de esta maravillosa emisora. Los Soneros, un programa, un nuevo formato fresco, tranquilo, relajante, pero muy alegre. Que es lo que nos interesa llegar a todos ustedes con muchísimas notas, muchísimos temas de interés, muchísimos chismecitos de farándula, muchísimas cosas interesantes para que usted se entretenga a esta hora con nosotros. Bienvenidos a Los Soneros, mis amigos. Y aquí los estamos esperando. Ya sabe que usted se puede reportar a través de nuestras redes sociales, Los Soneros en la radio. Así sea, así los encuentran a través de Facebook, Los Soneros en la radio, para que nos reporte su sintonía y nos diga desde dónde nos escucha, desde dónde nos sintoniza, por cuál emisora nos escucha. Para nosotros es un placer acompañarle. Yo soy Wilmer Bedoya, en redes sociales como Wilmer Producción Calidad. Ahí los encuentran y nos envían su saludo también, claro, y los estaremos saludando en Los Soneros. Iniciamos Los Soneros en el día de hoy. Una muy buena salsa para recordar. La salsa que no pasa de moda en El Sonero. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer. Y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. La llevabas al cóctel, invitabas a comer, la sacabas a bailar. Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Ternura, háblale, pero con mucha dulzura, dale amor, porque ella merece que la trates así. Acuérdate en el tiempo que eran novios, la llevabas a toquel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar. Era tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Un consejo te doy, de todo corazón. Corazón de león. Cine. llevabas al hotel. ¡Epa! ¿Qué pasó? Tu única mujer ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Acuérdate que todavía es tu novia. Lo haces en el carro, en la casa, en la oficina, en todas partes, escuchas El Sonero. Después de escuchar esta buena salsa con el señor Oscar de León, seguimos en Los Soneros avanzando en este maravilloso día. Qué rico seguirles acompañando a nosotros. Ya sabes, repórtenos su sintonía. Maravilloso programa, el que inicia hoy en la radio en Colombia. Y en Los Soneros es hora de una nota curiosa. El mundo está más loco que una cabra. Si no, escuche lo más insólito aquí en El Sonero. Porque como dicen por ahí, el mundo está más loco que una cabra. Les tengo una espectacular nota curiosa. ¿Cómo les parece que en Taiwán construyen zapato de cristal como homenaje a la mujer? Fue diseñado para utilizarse como salón de bodas y atracción turística. Un condado taiwanés ha construido un enorme zapato de cristal como homenaje a las mujeres en la zona que sufrieron una enfermedad que les afectaba los pies. Una estructura transparente de 17 metros 55 pies se completó el mes pasado en el condado de Chiayi, en el suroeste de la isla, y así ha atraído un gran número de visitantes, incluso de su inauguración oficial en 2 semanas. Diseñado para utilizarse como salón de bodas, atracción turística, el zapato rinde homenaje a mujeres que sufrieron en el pasado por envenenamiento por arsénico de un pozo de agua. La intoxicación causaba gangrena, una infección conocida en ocasiones como enfermedad de los pies negros. Como a menudo se debían amputar en los pies, muchas mujeres sufrieron discriminación y no pudieron casarse o formar familias, ni mucho menos utilizar zapatos de tacón. Básicamente por eso se construyó, no solo para recordarnos el tiempo en el que la gente sufrió por la enfermedad, sino también para representar nuestra esperanza y que las mujeres puedan ahora cumplir sus sueños de caminar hacia su futuro dichoso con sus zapatos de tacón, dijo responsable del gobierno del condado, Helen Chang. La visitante de Lin Jining, de 56 años, dijo que el zapato de cristal era un homenaje apropiado para las mujeres que sufrieron la enfermedad, de modo que cuando supe la historia detrás del salón de bodas del zapato de tacón, pensé que debía de venir a visitarlo, dijo Lin. Estamos en Los Soneros a esta hora, llevándole muchísimas notas curiosas. Lo haces en el carro, en la casa, en la oficina, en todas partes, escuchas El Sonero. Estos son Los Soneros, más música, les traigo algo nuevo, lo hace el Cid, la canción se llama Perdida. La mejor selección musical, El Sonero. Perdónese que soy el primero en llegar, si quiere le ayudo a organizar, y mientras usted me puede escuchar mi historia. Me enamoré de una bandida que tiene vuelto un hoyo mi vida. Perdida, se fue sin decirme a dónde iba. Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme. Lo peor me pone a dudar. Enamoré de una bandida que tiene vuelto. Decirme a dónde iba. Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme. Lo peor me pone a dudar. Tengo sentimientos encontrados, que la había olvidado. Y no me importabas mucho el tiempo de haberme dejado. Me toma, me utiliza y después vuelve y me tira un lado. Aparece cuando ve que hay alguien más que en mí se interesa. Let it.

corazón. Porque quien debe amargarse es aquel que en su arrogancia pierde un gran amor. Amor. Lo haces en el carro, en la casa, en la oficina, en todas partes, escuchas El Sonero. Ahí teníamos dos muy buenas canciones. Esa se llama Ábrete con el gran Martín Elías y también Perdido de El Cid. Muy buenas canciones. Las tenemos a esta hora aquí en Los Soneros. El Sonero suena para ti. Y es hora de conocer Notas de Farándula. La nota de farándula en Los Soneros. Muy bien, aquí estamos. El mejor álbum de rock latino no fue para los colombianos. ¿Cómo les parece? Ricky Martin, sí señor. Natalia, Pitbull y Rubén Blades se llevaron este lunes un Grammy cada uno durante la gala no televisada previa a la gran fiesta de la música estadounidense que se celebra en Los Ángeles. La superestrella puertorriqueña ganó el Grammy Dorado a mejor álbum pop latino a quien quisiera escuchar. Su décimo trabajo de estudio, que incluye los éxitos Adiós, Dispara el Corazón y La Mordidita. Martín se impuso ante los españoles Alejandro Sanz y Pablo Alborán, la mexicana Julieta Vanegas y el cubano Alex Cuba. El panameño Rubén Blades se impuso en la categoría Álbum Tropical Latino, Son de Panamá, por delante del maestro dominicano Juan Luis Guerra y Todo Tiene Su Hora. Los Tigres del Norte no defraudaron ni juegos los mejores en la música regional mexicana con Realidades. Ninguno de los ganadores acudió a la gala a recoger sus gramáfonos. Son algunas de las notas de farándula que les tenemos aquí en Los Soneros a través de esta buena emisora. Ya saben, no se despegue de Los Soneros porque estaremos, si Dios lo permite, todo este año. Artistas. Amigos, los saluda Iván Villarreal. Oyentes. Hola, me llamo Lina. El Sonero te pone toda la música que a ti te gusta. Disfrutando de los maravillosos soneros por esta emisora. Mucha atención, manotas de farándula. Conoce la foto que censuró Facebook por ser demasiado explícita. Facebook tiene reglas muy estrictas para mantener el control de las fotografías, mensajes y videos que se publican diariamente, que son muchísimos a propósito. Sin embargo, la regla ha causado controversia más de una de las oportunidades por las subjetivas que son estas censuras. En este caso, la obra de arte llamada Y se crean como se escribe, el Museo de Arte de Filadelfia fue censurada en la red social debido a que era demasiado sugerente y violaba las reglas de Facebook. La pintura fue realizada por Evelyn Axel de 1964 y ha sido usada para promocionar la galería Arte Pop. El museo, por su parte, quedó sorprendido cuando su publicación fue eliminada, argumentando que el museo había pinturas mucho más explícitas de Ice Cream, más bien, que al final simboliza a una mujer comiendo un helado, la revolución sexual de la década de los 60. Como respuesta, la artista volvió a subir el cuadro y les preguntó a los seguidores si la imagen era ofensiva. Esta vez la red social no la eliminó. El mundo está más loco que una cabra. Si no, escuche lo más insólito aquí en El Sonero. La salsa que no pasa de moda en El Sonero. Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices. Si es que o buscas otras horas más felices, supongo que es que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión día tras día. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo. No puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Ese lugar que deja la religión.